Pues son las 10:30, 10:31 para ser más exactos, y nos vamos a Formentera como ya les hemos prometido y como ya hemos anunciado en nuestro Facebook viendo el tomillo, qué bonito, qué preciosidad. Pues vamos a saber las propiedades curativas que tiene esta planta que, como nos decía Marta, está precisamente en la época. Bueno, pues Marta, buenos días de nuevo. Buenos días, Maribel. Pues sí, es época de tomillo. Del tomillo cabezudo, porque sí. Debe ser muy cabezón ese sí. Tomillo, porque crece. Porque crece tiene una cabeza. Ahora se lo preguntaremos a Clara, que ya la tenemos. Clara, que nos ha acompañado, y Clara Castellotti, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Clara. Bueno, las tres no podemos hablar, pero he comprobado que al ver la fotografía, que aquí en Ibiza y Formentera le llamamos frígula. Frígula de San Juan. ¿Tú sabías, Clara? Bueno, pues vamos, os dejo ya porque las tres no podemos hablar. Vamos allá, buenos días. Vale, buenos días, Clara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí un día precioso hoy en Formentera, y vamos a hablar de ese tomillo cabezudo que Maribel decía que cree que esta planta, bueno, que no cree, está segura que en las pitiusas se llama la frígula de San Juan. Sí, frígola, exactamente, es como se llama así, y San Juan porque en realidad florece durante el tiempo de San Juan. Hay muchas plantas que tienen el apelativo de San Juan, como el hipérico, por ejemplo, porque florecen en este momento, y además las leyendas, las creencias populares dicen que tienen muchísima más propiedad curativa, medicinal, si se recogen justamente el día de San Juan, ¿no?, o la noche anterior, así. Pero bueno, tampoco podemos ser tan estrictos y eso, porque como está pasando este año por el hipérico, que ya está seco prácticamente, si no lo hemos recogido ya por San Juan no habrá nada, por lo tanto un poco la fecha indica un poco abiertamente la cosa. Estamos hablando de que se llama tomillo cabezudo, ¿por qué? Porque es cabezón. Sí. Bueno, una cosa, nuestro tomillo no es el tomillo, el Thymus vulgaris, que es el tomillo que todos conocen, que hay por Europa, Provenza, hay campos de tomillo normal. En cambio, el nuestro es un tomillo típico de las islas griegas, del sur de Italia y del sur de España. Pero es el verdadero tomillo del que hablaban los griegos, los médicos griegos. O sea, es el verdadero tomillo con tantas propiedades medicinales. De hecho, es suficiente coger una hojita y mascarla un poquito y se nota este gusto picante, muy, muy, muy acentuado, que ya nos recuerda un poder antiséptico muy acentuado, y también de que esta planta es muy buena para el sistema respiratorio. Es expectorante y antibiótica, antiséptica. Antes que todo, recordamos la palabra un poco de timo, que los griegos dieron a esta planta el mismo nombre de la glándula del sistema inmunitario, que es relacionada con nuestro chakra del corazón, el timo. Porque justamente, según ellos, o sea, en el timo sabemos como glándula de nuestro organismo que estaba encerrada el coraje y el valor, y esta planta, según los griegos, acentuaba el coraje y el valor. De hecho, los soldados griegos se iban a la guerra con la ramilleta con el ramillete de tomillo para incrementar su valor. Por lo tanto, la palabra timo ya en sí significa coraje y valor. Pero siempre ha sido utilizado el timo para estos fines. Hasta en la Escocia lejana, ya en el 1600, también los soldados se bañaban en timo, en tomillo, para poder incrementar valor y ser bueno en la batalla, ¿no? Lo que hace esta planta básicamente es incrementar los glóbulos blancos, incrementar la producción de glóbulos blancos. O sea, efectivamente, aún sin el tiempo que le dieron el nombre, no se sabía ni que existía una glándula del sistema inmunitario, ni no se sabía nada, pero ya sabían que reforzaba el sistema inmunitario. Y nada, también la utilizaban mucho en caso de depresión. Por lo tanto, yo aconsejo el tomillo para muchas cosas. Antes que todo, para problemas de tos, de resfriado, complicaciones pulmonares y todo, la infusión de tomillo es la cosa mejor. Después, para lavar heridas, es la planta quizá, entre las plantas con más valor antisépticos y antibióticos. De hecho, un 60-70% de la composición de su aceite esencial son componentes antibiótico y antiséptico, como el fenol, el carvacol, son justamente elementos de ese tipo. Yo he leído, Clara, que también es antifúngico, antihongos. Sí, claro. Todas estas propiedades de eliminar lo que son hongos, bacterias, virus, el tomillo tiene esta propiedad en absoluto, por eso estimula nuestro sistema inmunitario, por lo tanto, tanto a livello esterno como interno, nos pone fuertes. Mira, él mismo, yo estaba pensando, es la única planta que está resistiendo estos días, ¿no? A este clima, por cierto, que no hay lluvia, nada. ¿Verdad? Tan fuerte, tan seco. Todas las plantas han cedido ante este año. Es solo él que resiste allí con sus flores. Eso es ya una idea de cuánto es fuerte la planta, ¿no? De cómo puede transmitir así una fuerza así muy delicada. Yo también he mirado por ahí que popularmente se utilizaba como digestivo para la inflamación del vientre y también para paliar los síntomas de la menopausia. ¿Es cierto eso? Vale, entonces, como digestivo, absolutamente sí. Siempre ha sido utilizado como carminativo y digestivo. Uh-huh. ¿Por cuánto requiere, por cuánto es los síntomas de la menopausia? Creo que podemos más referirnos a su poder antidepresivo. Porque yo, por ejemplo, lo uno con la melisa y con el hipérico, justamente por hacer preparaciones para insomnio, depresión, estados ansiosos, son plantas que están muy bien juntas para este fin, ¿vale? Y claro, que es digestivo también, o sea, es una de las otras cualidades. Es también muy importante, es un antitusivo de los mejores. Cuando hay tos en los niños, tos ferina también, estas tos uh-huh. convulsivas que no paran, el ideal es también la infusión de tomillo, ¿vale? Es vermífugo cuando los niños tienen un uso tópico, o sea, un uso exterior, que sería en forma de tintura, porque al ser cicatrizante, por ejemplo, el verano es una época que se producen pequeñas heridas, uno se rasca picaduras o lo que fuere, ¿sería como un calmante para esto? Más que todo, sí, también puede actuar como calmante, pero sobre todo para evitar que la herida se infecte, sobre todo para este caso. Y entonces podemos preparar un alcohol, por ejemplo, de tomillo, poniendo uh-huh. las flores ahora se recogen, se ponen en un alcohol a 45-50 grados, un alcohol puro diluido con un poco de agua distillada, y se tiene, en vez del alcohol normal, tenemos a disposición un alcohol de tomillo mucho, mucho, mucho más poderoso y efectivo que el simple alcohol. Sí. Después es también un tónico físico y cerebral, por eso va todo con el paquete del antidepresivo. Estimula inteligencia y memoria. Por eso también puede venir bien en la menopausa cuando nuestra memoria un poquito empieza a ceder en las mujeres por la falta de estrógeno, ¿no? Y aquí uh-huh. también da un poco una ayuda. O sea que es una planta, efectivamente es de las plantas más medicinales que tenemos ahora en nuestras islas, ¿eh? De las plantas autóctonas mejores en absoluto. Por lo tanto, ¿cómo dura tan poco su floración? Porque en poco tiempo ya estará todo seco. Aconsejo de recoger flores y guardarlas por el invierno. Se guardan bien, además es muy fácil secarlo porque como ya es bastante seco, no tiene un peligro de poder contaminarse o poder provocar moho o lo que sea, se seca muy fácilmente. Y la única cosa que es tan fuerte que es su aceite esencial, que lo podemos utilizar muy poco, porque su aceite esencial es demasiado agresivo para las mucosas y para la piel. O sea, el tomillo, la mejor forma de utilizarlo es en infusión, en cocimiento, en tintura alcohólica, como he dicho antes, que se puede uh-huh. hacer sea por vía interna que externa, por ejemplo, en uso interno, la tintura, si la preparamos ahora en el invierno, viene bien si hay tos, si hay insomnio, si hay casos así que nos sentimos un poco ansioso, deprimido, por todas estas cosas, la tintura fantástica. Y después son muy famosos del tomillo los baños fortificantes. Era tradición en muchos países europeos bañar los niños pequeños con hacerle bañito de tomillo para hacerlos más fuertes y resistentes a las enfermedades durante el invierno. Por tanto, o sea, para hacerlos unos guerreros, como decías antes. Sí, un poquito, ¿no? Pero aún simplemente para, porque hay varias partes de nuestro cuerpo que absorben fácilmente las plantas medicinales cuando las ponemos en un baño caliente, por ejemplo, los pies, las manos. Por eso se hacen los pediluvios, los maniluvios. Allí tenemos una serie de capilares de venida que absorben muy fácilmente lo que es los componentes de las plantas medicinales. Por lo tanto, los baños son de verdad muy efectivos. Y aconsejo hacer baños de tomillo en invierno a los niños, sobre todo los niños que están más fragilitos, más débiles, los que cogen todo el resfriado que está en la guardería o en los colegios, ¿no? Un poquito de... Y también se puede utilizar por lavar el pelo, por si hay problemas también de parásito, porque el tomillo es antiparasitario. El sí, tomillo porque eso, es de... eso he leído que puede expulsar los famosos gusanos intestinales, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, es vermífugo. Por lo tanto, también en caso de gusanos intestinales que los niños cogen tan fácilmente en la guardería cuando son pequeños... Sí. Y en verdad la infusión de tomillo creo que es una infusión bastante agradable si se pone con miel, también para ellos, también para los más pequeños que pueden. También pueden muchos de los que hemos trabajado de pie muchísimas horas haciendo temporadas turísticas, hay una crema muy famosa que se publicita, que su base total es el tomillo y que sirve para aliviar esas piernas cansadas. También tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí, de verdad que es una planta da los mil recursos, ¿eh? Podemos utilizarla casi para todas las enfermedades. Es un botiquín viajante, como algunas plantas que ya hemos visto en este tiempo que estamos hablando juntos de las plantas de las islas. Y es verdad que el tomillo quizá las encabeza todas, ¿eh? Se llama cabezuto claramente por la forma que tiene este tomillo que tenemos aquí, ¿no? Tiene una cabeza violeta bien grande, redonda, y de allí el nombre de timo cabezuto. Pues estaremos muy pendientes del tomillo. No nada, es ir a dar un paseo por Formentera. La planta del tomillo es fácilmente reconocible, no solo por su forma, sino también por su olor. Recoger esas pequeñas flores, secarlas y hacer todos los consejos con Clara. Y si no, Clara, ¿cómo pueden ampliar tu historia? Cuéntanos de nuevo tu página web y tu libro para que la gente que se vale. quede con alguna duda lo pueda consultar. Mi libro es Fitoterapia Energética, donde vienen también todas las, hablo mucho del tomillo y de todas las leyendas que están relacionadas con el tomillo, ¿no? Por ejemplo, las hadas duermen en camas de tomillo. O sea, ¡ay, qué monas! El norte, Escocia, Inglaterra, ha puesto mucha leyenda, muchas cosas interesantes, bonitas sobre esta planta, ¿no? Y bueno, podéis consultar mi libro. O si no, también mi página de Facebook, Formentera Lady, donde en estos días publicaré justamente noticias relativas al tomillo y cómo utilizarlo, por lo tanto podéis también... Pues Clara Castellotti, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo intentaré, tengo una mata de tomillo en casa, intentaré meterme debajo esta noche a ver si puedo dormir como las hadas y volverme un hada, pero no lo sé si lo a ver si nos transformamos en hadas. A ver si lo conseguimos. Clara, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de 15 días con alguna otra orientación para que aprovechemos esa medicina natural que abunda en nuestras islas. Muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días. Vale, buen día a todos. Adiós.